Y nos comunicamos ahora con el ingeniero forestal Francisco Andrés Caraveri, que es profesor de la Facultad de Ingeniería en la sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia, quien ha escrito un artículo que nos pareció muy interesante, que salió en el Ciudadano Web, y que dice: vivir de espalda a los bosques. El ingeniero forestal Francisco Caraveri afirmó que el nivel de desmonte es muy grave, en especial en el norte. Francisco Caraveri, ¿cómo le va? Lo saludamos desde La Gente y su Defensor. Muy bien, muchas gracias, bueno, por permitirme conversar un rato con ustedes. Cuénteme qué es esto de vivir de espalda a los bosques. ¿Cuál es la reflexión que usted hace con respecto a todos estos temas que han venido ocurriendo últimamente, las inundaciones, los incendios y todo esto, que usted lo ha llevado a escribir esta nota? Bueno, en realidad es una sensación, o más que una sensación, una percepción muy concreta de hace muchos años, producto de que la población argentina, la sociedad argentina, vive casi exclusivamente en áreas urbanas, ¿sí? Más de un 95% de la población argentina, y esa es una proporción que va creciendo, se localiza en centros urbanos, la mayor parte de ella, como usted sabe, en los grandes centros urbanos. Sí. Y desde esta perspectiva, la percepción que la población tiene de los recursos naturales en general y de los bosques en particular, es de algo que está muy lejano a su realidad cotidiana. Por lo tanto, cuando como está sucediendo ahora, sobre todo en Patagonia, pero también sucede en otras regiones del país, los bosques se queman, la gente le presta atención, y voy a ser quizá un poco drástico con esto, tanto tiempo como esto aparece en los medios y está precisamente en el candelero. Sí, como el fuego está prendido, como quien dice. Exactamente, pero cuando la situación se contiene, más allá de la tragedia ambiental que esto significa, cada uno, y de hecho lo hace aún cuando esto está aconteciendo, vuelve a sus actividades cotidianas, y bueno, y eso pasa a ser algo que en el mejor de los casos pasará a formar parte de una charla en familiar. ¿Viste cuánto bosque se quemó, lo que pasó en Patagonia o en cualquier otra parte del país? Entonces, fue a Sí, perdón. No, no, sí, no, continúo, me parece muy interesante lo que está contando, más que nada, además porque nosotros acá desde la gran ciudad de Buenos Aires es como que también perdemos un poco esa noción. Estamos, el otro día incluso hablando con una gente que fue a un zoológico, decía, no sé, nosotros, gente del interior, dice, había vacas en el zoológico. Claro, nosotros estamos acostumbrados a ver las vacas, pero la gente que vive en la ciudad no ve nunca una vaca. Y que Exacto. lo mismo pasa con los bosques, es decir, cuántas veces que uno va a un ifón, a un lugar, a un centro, no sé, forestal, y se asombra de los bosques, de los árboles que hay, que muchas veces en el andar de la gran ciudad no los vemos, ¿no? Exactamente. Y mire, yo soy aún más contundente en esto de decir que aún la gente que vive en zonas con bosque, como puede pasarnos a nosotros en el caso de Esquel y de la cordillera, tenemos una tendencia, aún en estas circunstancias, a vivir de espaldas a los bosques, porque por supuesto que vivimos en estos ambientes casi prístinos y nos resulta maravilloso tener la oportunidad todos los fines de semana de poder ir a disfrutar de un fin de semana extraordinario en el Parque Nacional Los Alerces, por ejemplo, que hoy por hoy es noticia en el ámbito nacional, lamentablemente. Sí. Pero cuando volvemos a nuestra cotidianeidad, tampoco pensamos recurrentemente en la importancia de los bosques como ecosistema natural y como regulador de una serie de aspectos que son fundamentales para la vida, por ejemplo, la provisión de agua dulce y potable. Además, acá estoy viendo, perdón que lo conteste, que dice: Sí. Argentina perdió entre el 2000 y 2013 más de 4 millones de hectáreas de bosques. Sí. Y dice, la economía del país pujó para que se extendieran las fronteras de la explotación agrícola, sobre todo con las áreas sembradas de soja. Es decir, esto también es propio producto del hombre, no solamente un fenómeno de la naturaleza. Es decir, la gente está, es decir, el hombre mismo está tirando abajo el bosque para hacer mayores ciudades, mayores explotaciones comerciales. Sí, sin duda, y esa es una realidad dramática en nuestro país desde hace muchos años, que se vio intensificado en la última década o 2 décadas por el avance de la frontera sojera, sobre todo en las provincias del norte del país. Pero la acción de desmontar, o sea, de que a un bosque siga un monocultivo y después, con alta probabilidad un sistema erosionado para terminar en un desierto, se ha dado no solo por acción de la política sosquera, sino también producto de otros fenómenos de ocupación del bosque y de degradación del bosque, que lo ven en todo caso para una extracción minera y después para convertirlo a otro uso de la tierra que obviamente resulta más rentable. Le agradecemos mucho, Francisco Carabelli, por haber estado en La Gente y su Defensor. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy cordial. Hasta cualquier momento.